soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar. Por afearles su todo a cien, cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, ese programa que ya no es lo que era. Porque lo cursi no es para mí, por defender que somos igual, por no creer en el pedigrí. Sus pistoleros me quieren colgar, cuidado, si no me dejan ni hablar. En nuestra 106 edición, con un problema técnico extra, y es que Paulo Decadente no oye nada de lo que está registrándose. No tengo idea de por dónde va la canción, ni de si hemos llegado a la parte del marca roja o no, porque no escucho un cagado. Me dicen por aquí que sí. Bueno, pues queridos insectos, protuberancias y seres despreciables de toda la galaxia y el espacio exterior, estamos de vuelta, seguimos aquí en la brecha, hemos conseguido arrancar la maquinaria de nuevo, creo que esta vez ya es para siempre, y en esto vamos a continuar mientras nos den las fuerzas y nos dé la real gana, que de eso se trata. Hoy estamos muy felices por varios motivos. Uno de ellos es que estamos haciendo radio un sábado por la mañana, y es la cosa que más nos gusta hacer un sábado por la mañana, después de otras cosas que nos gustan hacer un sábado por la mañana, pero que no te vamos a contar, pero bueno, tú también te puedes hacer una idea. En este caso, la segunda cosa que nos gusta hacer un sábado por la mañana es grabar radio libre. Grabar radio libre en Ágora Sol Radio, la emisora libre, asamblearia y autogestionada de Madrid. Y, como sabéis, muchas de las reemisiones de compañeros radiofónicos que tenemos por el mundo adelante, que nos permiten llevar a las ondas de toda la península ibérica este contenido tan deplorable e innecesario, pero a la vez fantástico y divertido. Agradecemos a los compañeros de Radio Almaina de Granada, el 88.5 de la FM de La Malafollá. Agradecemos a Hipop FM de Lleida, que nos remite cada jueves a las 10 de la noche. A Radio Trama de Sabadell, que nos emite los jueves a las 18 horas, según las últimas informaciones que tenemos. Es posible que estén desactualizadas, os pedimos disculpas, compañeros, si fuera así. Y a los compañeros de Radio La Granja de Zaragoza, que nos remiten los martes a la 1 del mediodía, porque los maños son la raza que más mola. Además de estar haciendo radio y de todo esto que nos gusta, hoy tenemos una noticia muy buena que nos llena de alegría y que vais a saber de qué se trata enseguida. Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. Vale, me dicen que se ha acabado la música, lo tengo que ver así. Milagros, bienvenida. Ahora bien, sí puedes hablar, venga. Bien hallado. Y las personas que están contigo también, muy majos. Sí, qué bien, qué alegría volver a verte. ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí? Pues por lo menos 2 años. ¿Dos años? ¿Tanto? Sí, he estado muy malita, sí. Sí. He estado para allá. Yo he estado para allá también un poco, ¿eh? Pero estamos de vuelta los dos. Boys are back in town, baby. Estaba mal de la cabeza, fíjate. Siempre estoy mal de la cabeza hasta cuando estoy buena. Pues bienvenida a Milagros, es una alegría tenerte por aquí de nuevo. ¿Quieres contarnos alguna anécdota semanal que hayas tenido estos días? ¿Alguna anécdota? ¿Bombero tabletón? ¿Qué? ¿Algún bombero tabletón o alguna cosa? No, esos tabletones eran antes cuando estaba libre, ¿no? Pero ahora no me dejan. Pero bueno, yo sí, un día estuve en casa de mi hijo. Me encerré en la casa suya. Lo no sabemos. Sabes que la... Que en el comedor me quedé encerrada y tenía el móvil, sí, porque la puerta se cerraba ya sola y no la podías abrir. Y hacía frío y yo estaba fuera, o sea que no podía entrar porque la puerta yo no la puedo abrir, ni mucho menos. Entonces, nada, yo no veía a nadie porque por casa de Ignacio normalmente viene poca menos gente, por mi casa va mucha más. Y yo pensaba, no sé qué voy a hacer. Estoy aquí encerrada, tenía ya casi hasta frío porque, oye, tenía que tener, no, el teléfono le tenía en el comedor allí dejado, que se me olvidó. Estaba incomunicada de esto. Me quedé encerrada en la terraza de mi hijo. Es que esa terraza la tienen, bueno, tiene que poner alguna pinza o algo, que es ya, lo que hace. ¿Estás boicoteando el programa? Pues, sí, pues fíjate. Esta anécdota la hemos contado ya, ¿eh? No, ya la hemos contado. Semana. Es que tengo, todavía me acuerdo de lo anterior. Pues fue muy divertido. No me cabe duda. Y el bombero era encantado. Muy divertido. Oh, mira, a ti te hombre. Divertían mucho los bomberos. No, no, él era muy listo. Y sí. yo ya le dije que no estaba por labores. Me preguntaba cosas, nada. Pero, ¿sacaron los bomberos? Es que fijaros lo que pasó. Si era una prácticamente fue una tontería. Pero que no, que yo pasaba una señora por la calle y le dije, mire, perdone, señora, tal. Y digo, mire, es que me he quedado encerrada aquí en casa de mi hijo. Por favor, le pediría que si hace el favor, llama. Yo estoy, bueno, aquí en el segundo izquierda. Digo, pero hay un vecino en el primero derecha que si hace, le dice usted que soy Milagro, la madre de Ignacio, que él me conoce perfectamente y que estoy en la terraza, y que si me podría llamarme por favor al que hace lo de las llaves, sí, al cerrajero, que además en la comunidad tienen uno. Digo, le pido por favor. Y dice, no, yo no, nada. Y luego... ¿No le ayudó la vecina? No, ella me dijo que no. Que dejaba, que no. Y luego vino, de momento vino un coche de las ambulancias. Y pensé, anda, qué bueno, ahora es lo mío. A esa gente la conozco yo. A esa gente la conoces tú. Pues nada, yo empecé a llamarle al hombre. Oiga, por favor, ambulancia. Y dice, iban a ellos a por gente y eso. Claro. Digo, mire lo que me ha pasado. Aunque me veo y usted aquí, pues llevo yo no sé si una hora. Ay, pobre. Entonces, lo que necesito, dice, que yo ya sabe que soy de la ambulancia. Digo, sí, pero yo no quiero ambulancia. Quiero que venga un cerrajero. Tabletones. Un cerrajero. Que un bombero fuerte. Se va. No, pero ¿dónde estaba su hijo? Mi hijo estaba de camino, pero y yo me fui a su casa, era a ver a los gatitos y eso, ¿no? A ver a los gatos, que hay que cuidarle cuando no está él. Y pues nada, entonces pues lo tenía, digo, bueno, pues si viene alguna persona, que llame a un cerrajero, que llamara al timbre de abajo. Y no quiso la señora, dijo, no, yo no conozco a nadie, nada. Digo, bueno, pues yo entonces al señor le dije, por favor. Dice, ¿qué necesita? Digo, pues mire, llame usted, por favor, en el primero derecha, que es que es un vecino de mi hijo que perfectamente va a hacer, porque yo estoy encerrada. Milagros. Que sí, luego vinieron los bomberos. Bueno, luego vinieron, venga. Luego llamó. Es que ha venido aquí un muchacho que se ha traído a un colega de Carabanchel. Que sí, pues y sí. Y le vamos a hacer una entrevista, ¿sabes? Ah, vale. Bueno, de acuerdo, que ya apago. Ya vas comentando. Ya lo he comentado cosas. Ya esta anécdota ya la damos sí, por amortizada. Sí, ya la hemos comentado hace ¿vale? mucho. Es venga. Que yo he vuelto a vale. vivir y ahora es que y de pronto, de poco, voy a tener chupete. Muy bien. Así que... Yo he vuelto a la vida también. Pero... y estamos todos muy contentos estamos de que tú todos. Hayas vuelto a la vida y de que yo haya vuelto y a la vida. Y tú también. O sea que lo hombre. Vamos a celebrar, pero la anécdota la damos por contadita. Sí. Y ahora vamos con el invitado. ¿Eh? Venga. Bueno, luego ay, te la sí. pongo la que tenemos, luego... que la ha contado 30 veces, vale. Y ya te lo escuchas. Luego no, miro el bombero. Pero... Venga, que tenemos, hemos traído aquí al bueno del Molano. Hola, ¿qué tal? José Ignacio Molano, bienvenido a En Franca Decadencia. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Ilustrador veterano. Sí. Y de señor viejo. Señor viejo, eso es, señor viejo, como todos. Y nos caras. Va a contar rápidamente, muy rápidamente, nos va a contar Dime. Una cosa que yo le voy a explicar ahora. Ok. Háblame de ti. Hostia, de la libertad. Estos son los pecos, pero yo no lo oigo, así que me tienes que avisar cuando ya hayan dicho háblame de ti. Aquí. Pues es el momento de que nos cuentes un poquito de dónde sales, cuál es tu bagaje profesional, cómo entraste en la profesión y dónde has estado, y que lo hagas en 7 minutos. No, pues tardo mucho menos, no te preocupes. Bueno, puedes tomártelo con calma. Además, tienes que tener en cuenta que tal vez Milagros haga una intervención de las suyas. Perfecto, ¿no? Milagros, cuando quieras me interrumpes, no hay problema ninguno. No, te voy a interrumpir. ¿Vas a ser buena, Milagros? Sí. ¿Sí? Seguramente. No te lo crees ni tú. Pues, pero empiezo como desde el principio, sí, que es como pero un poco antes, loco. Antes me tienes que presentar a tu compi. Ah, pues mira. Invitado y se me ha olvidado presentarlo. Ha venido conmigo Bebeto. Que, bienvenido, Bebeto. Nos hemos criado juntos, o sea, hemos empezado en parvulitos, ¿no? Preescolar. ¿Parvulitos no existe o qué? Preescolar, párvulos. ¿Ah, sí? Ah, preescolar era antes de parvulitos. No, tío, pero era parvulitos y luego preescolar, ¿no? Sí, yo creo que era o a lo mejor era lo mismo. A los 4 años, tío. A los 4 años. Pues fíjate. O sea, nos conocemos desde hace de milenios. Toda la vida. A los 4 años. Sí, sí. A los 4 años. Y en realidad, claro, él ha visto todo mi proceso de dibujar como el orto a dibujar peor. Y estamos en Carabanchel Alto, en un... ¿Cómo se llama? Amorós. Ahí estudiamos, uh-huh. Una caterva muy bonita, y pues siempre he dibujado. Lo que pasa es que de pequeño no me dejaban dibujar, porque como tenía dislexia y eso, mis padres decían, este muchacho se distrae mucho, no puede dibujar. ¿Ah, sí? Aplícate a los estudios. Sí, pero siempre he dibujado y me he ganado dineros con dibujar. Dibujaba Vegeta, dibujaba Goku por 25 pesetas, si queréis. ¿Dibujabas por encargo, sí? En clase vendía Vegetas y Gokus. Ah, yo en mi colegio había tráfico de Vegetas y Gokus, pero eran fotocopias. Yo no sé, alguien hacía. Si, ¿dónde está tu barrio? Yo en mi colegio estaba en Granada, en un pueblo de Granada. Entonces, vale, es imposible que el tráfico llegara hasta allí. Pero en Galicia también, en mi colegio en Vigo, también había... Bueno, ¿qué coños? Claro, si es que en Andalucía no echaban Son Goku, eso yo lo descubrí en Galicia. ¿En Andalucía no echaban Goku? No, lo ponían en Madrid, que a Madrid llegó más tarde, lo ponían en Galicia. Y en Barcelona, TV3, ¿no? En Cataluña. Y en Cataluña. Holy y shit. En Euskadi también lo echaban. No ¿también sé si Euskadi también? Por ahí. Hostia, Goku en euskera, hostia, tío. Estaba como muy enfadado todo el rato, ¿no? ¿Cómo era la onda vital? Claro. Pero cuando gritaba como muy fuerte, ¿no? Quiero decir. Claro, sí. Claro. ¡Qué maravilla! Y eso, y siempre he dibujado, siempre hemos hecho como... En nuestro colegio se hacía... Yo recuerdo que las niñas coleccionaban papeles que se compraban en la papelería. Sí, es verdad. Que eran papeles bonitos. Ajá. Que tú ibas a la papelería y decías, dame un sobre de... ¿Qué sobres han llegado nuevos? Ositos, sí. Y otros que olían, y otros que tal. Y nosotros, pues tiramos dibujos, no sé. Míos. Copiados. Era... Pues el que... Yo me compraba el Bola de Dragón y copiaba para... Ah, te comprabas el TVO. El TVO me flipaba muy fuerte. Entonces dibujaba, pues, Gokus, Vegetas, pero mi favorito era Piccolo. ¿Ah, sí? Sí, 100%. ¿Porque no tenía pelo y era más fácil o qué? No lo sé, tío. ¿Porque Piccolo cuál era? ¿El verde? El verde. Ah, vale, yo estaba pensando en Krilin. En realidad todos los personajes son el mismo, solo que cambia de los ojos para arriba. Sí, eso sí, también es verdad, sí, claro. Sí, un poco sí. O sea, todos los personajes eran el mismo, solo que tú de aquí, o sea, era como que pelo. Bueno, y la ibas altura. Cambiando la parte de, la parte de arriba del kinder y pues era Piccolo. Pascuas. Bueno, a ver, no sé, ¿eh? A mí es que me gusta mucho Toriyama, entonces. Hombre, es que yo lo he descubierto, bueno, conozco, ¿no? Y veía Son Goku, pero nunca tampoco me enganché porque ya me cogió con 12 años y ya todo el mundo se lo sabía y ellos no. Entonces, bueno, Arale me gustaba mucho, pero cuando el hijo de Milagros Milagrosa, hace no tanto tiempo, me prestó o secuestré yo de su casa, que de hecho estoy peleando igual para no se lo han devuelto a lo mejor. No se lo he devuelto todavía. Vale. Todos los TVOs, toda la serie Arale, que son 16 sí. números gloriosos y maravillosos, muy desde guapo. El primero al último, exceptuando únicamente los episodios de competición deportiva, que son un rollo, pero es magia y ahí entendí yo muchas cosas. Es que narra muy bien. Narra muy bien y expresa muy bien. Muy bien. Es un todo maquinón. Da gusto verlo. Cada expresión es más hilarante que la anterior. También he de decir que hice un Remember. Los de Goku los tengo, pero me pillé más. Y hay uno que es que no me acuerdo cómo se llama, que es un personaje que tiene como una cola de zorro, que, bueno, como que metió la pata, la lió parda, y entonces el castigo era que se convertía en un zorro. Y dije, estaba bien, pero dije, hostia, Toriyama, tienes aquí algunas cositas que igual para los 2000 son un poco canteo. Había una escena con una prostituta que era un poco hardcore. ¿Sabéis? En sí, plan... eso, pero eso en general, todo el, sí, todo era el como contenido hostia. Infantil pre-George Clinton era mucho más golfo. Clinton mucho más es el de. Incorrecto, el mucho más tuvo... inapropiado. Sí. Tú no querías tratar a tu hijo como hacía el profesor Toriyama con Arale. Por o sea, ejemplo. No querías estar haciendo inventos para verle las bragas a las vecinas. O sea, tu papá no quería que hicieras eso. Como Chicho ya en el remoto, que como me gustaba Chicho muchísimo. Terremoto, por en, ejemplo. En Bola de Dragón en los TVOs había tetas. Claro. Hombre, Bulma hombre, siempre iba un poco... Recuerdo un combate de Goku con un señor que era invisible. Uh-huh. Y entonces no sé quién le baja las... Le baja el peto un top a Bulma. Sí. Y Bulma enseña los pechos, las tetas, vamos. Sí. Y el maestro Muten Roy, cuando veía tetas, se ponía a sangrar por la nariz. Sí, cierto, sí. Entonces alguien tiene la brillante idea de... Toma tetas, toma sangre, el que es invisible ya le ve Goku y Goku le infla leches. Hostia, qué maravilla. Hay un poco de todo. Sí, hay, sí. Hay violencia, hay un poco de sadismo con la sangre, sí. Hay una paliza brutal a... Y hay un señor que sangra cuando ve tetas. Eso es muy bonito. Molaría que hubiera sido un crossover y el translúcido hubiera sido depredador de pronto. Hubiera sido genial. Y Goku, what the... ¿Qué cojones? De plato. Bueno, entonces, además de que nos gusta Son Goku y que venimos aquí todos, el que más y el que menos. Sí. ¿Cómo empezaste en la profesión? ¿Has dibujado desde Pues mira, gracias a Bebeto y a su papi, porque yo estudié en la Escuela de Arte de Madrid. La escuela de arte número 10, donde yo hice el examen y suspendí. Yo también. Y ese también, el maroto también. Era muy duro, o sea, aprobar a la primera era... Era complicado, de cojones. Yo, Entonces lo que estoy viendo que allí los grandes artistas... No, pero es lo que no quieren. ¿Eh? Los buenos entraban. Yo me quedé en Coruña. Me fui a estudiar a Coruña. A ver, yo entré en segundo año. Lo hice en segundo año y entré. Pero es cierto que entré por los pelos. Solo había 12 plazas y yo entré el 12, básicamente. Wow. Me acuerdo muy bien que además miré quién era el primero de la lista porque pensé, joder, este tiene que dibujar como... El puto amo. Sí. Claro, tiene que ser Moebius, pero pues luego no. No. No, es de esta peña que había ido... Porque había escuelas, academias que te preparaban exclusivamente para el examen. Y claro, esas academias ya sabían un poco lo que te iban a preguntar. Claro, y yo no me... Yo, quiero decir, que venía de dibujar Goku, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, no sabía un bodegón. Y yo era como un bodegón que hago un barril. Pero esto se transforma, grande. ¿Se transforma en Super Saiyan el bodegón o cómo hago? ¿Por dónde echa los rayos cósmicos? Claro, ¿cómo va esta vaina? Y hice la escuela, estuvo muy guay. El primer año muy bien, el segundo año... Quizá fue más complicado. ¿Tuviste porque... algún compañero así que... Sí, mogollón. Nikolai Trotsky. Ah, tú estudiaste con Nikolai Trotsky. Cuando yo entraba, él salía. Que me acuerdo súper bien de que... Hostia, hizo su... Como el proyecto final. Uh-huh. El hombre pájaro, me acuerdo todavía. Uh-huh. Era una fucking locura. Era flipante. Hizo animación, hizo libros, hizo una cajita brutal con un montón de vainas. Y en mi... De mi quinta... Pues está Usía Pin, que es de tu tierra. Sí. Y así que haya seguido el camino de la ilustración, que se haya, o sea, que haya vivido con eso, Usía, que yo recuerde. Bueno, sí, yo. Claro. ¿Tú eres el mejor de tu promoción? No. ¿Y si hay alguno mejor que tú consideres, le rompemos las manos? Caravancher style. Que eres mejor que yo, pues te voy a partir las piernas. Y ahí conseguí un curro en Carabanchel muy loco, que me gustaba mucho, que era para una marca de ropa, de skate, que me da mucha vergüenza decir el nombre, pero aprendí un montón, que se llama El Puto Amo. El Puto Amo, sí, la verdad es que... A ver, que Maroto... ¿Tú has currado para El Puto Amo? A ver... All right, señores, crossover. Espérate, ¿o no era esa? No me acuerdo. Tenía como un queco cabezón. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. El puto amo. Espérate, que creo que el logotipo lo hice yo. Es posible, es posible. Qué fuerte, loco. O sea, que podemos decir que tú eres el puto amo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Con una calavera era, ¿no? Sí, tío. Sí. Vale, pues creo que sí que la hice yo. Qué fuerte. Sí, sí. Pues ese diseño. Es que es, yo estaba en la escuela y vi un cartel de "se necesita dibujante" que habían pegado ahí en los pasillos. Y como necesitaba el curro y era media jornada por la tarde, pues dije, mira, pues fetén, lo pillo, claro. Y fui y, o sea, el lugar era para verlo, ¿eh? O sea, era una casa baja en Carabanchel Alto, rodeada. Sí, sí, lo hice yo. Sí, sí, sí, lo hiciste tú, ¿no? Sí, sí. O sea, lo primero. Se confirma. Lo primero que me dijo. Pero la historia es fenomenal, porque los tres primeros grafiteros que empezaron en Madrid, que eran Muelle, Tifón y el Alien, que eran los primeros que hacían vagones, ajá, pues Alien era el dueño de esta marca. Vale. Y tenía un montón de cultura de graffiti, de. Aprendí un montón y aprendí de serigrafía y. Y de hecho tenía una historia muy bonita, que tenía una pantalla del Muelle que la peña le ofrecía muchísima pasta, porque claro, era una pantalla de serigrafía, con lo cual podías hacer camisetas del Muelle para aburrir, ah, vale, y te forrabas. Sí. Y el tío era como súper respetuoso con el legado y la tenía allí en el estudio. Respuesta. Y le ofrecieron mucha pasta de esa época, en serio, y no la vendía ni para atrás. También es cierto. Muelle era, ¿no? Es el pionero reconocido. Sí, sí, porque sí. Alien y Tifón, yo me suena, pero no los chanos. Muelle sí. Es como el que. A ver, Tifón, en realidad es el chico este que es director de cine, que es un sol. El que Dani. Salía en Aquí No Hay Quien Viva. Ese es que hacía dibujante. El actor de, sí, sí, que hacía dibujante de TV. Esto es, ahora. Y que sale en el primer docu sobre graffiti eso que es. Se hizo. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Daniel Guzmán. Pues. Daniel Guzmán, eso es. Sí, sí. De hecho salía de modelo en las camisetas también. Sí, es cierto, porque eran colegas, sí. Claro, es que ellos tres eran muy amigos porque empezaron con toda movida de graffiti. Oye, cuando se murió, o sea, yo vivía en justo por donde se movía él, ¿eh? Porque creo que Muelle, sí. Creo que Muelle exactamente era de campamento. Ajá. Sí. Creo, recordar. Sí, sí, igual me estoy equivocando, pero Muelle exactamente era de campamento. Y joder, para nosotros. Ver un graffiti sí. De Muelle. Sí, un taqueo. Pero no, un graffiti de. O sea, acampamento, de repente había cosas que eran auténticas obras de arte. Muchas. Era muy bueno. Muchas se perdieron por los hijos putas de los tajeos, ¿sabes? Uh-huh. Que les pisaban. No regañes a la gente de los taqueos, hombre. Hombre, una cosa es hacer un graffiti guapo y luego ir tú a pintar encima tu firma para hacer la gracia de que le. Ese componente pseudo mafioso que había con el graffiti de no me pises la firma. Ya, la gente se peleaba con eso, sí. Bueno, una cosa es pisar una firma y otra cosa es pisar una obra de arte, ¿no? Claro. Ya, era pues un sí, Muelle en Aluche, campamento y toda esa zona sí, era. Sí, en Carabanchel alguna cosa había también. Era una. Pues una curre, institución, ¿no? Sí. Un poco. Una institución. Aparte de que yo no entiendo mucho de esto, ¿eh? Yo por lo que viví. Sí. Era como el que empezaba. Allí claro, en el sí, barrio sí. Era el que empezaba a hacer graffiti. El que de repente. El loco que de repente dices que. De repente ibas y, mola, y ¿no? Veías sí. El metro y decías tú. Ha tenido los. Sí, sí, ha tenido de meterse a ir ahí y hacerles un vagón de metro. Claro, es que fueron los tres primeros que empezaron a pintar en los vagones. Y que de decías. Metro. ¿Y por qué no le dejan que lo pinte todo? Ojo, escuchadme. Y en los vagones de metro de esa época. Porque yo, bueno, recuerdo, claro. Yo recuerdo de coger el metro en Aluche y estar enfrente mía. Un tipo con el papel al bal, calentando la vaina y metiéndose ahí un pico, ¿sabes? Que es que poca broma. Sí, sí, milagros, de verdad. Era como a veces esa zona cuando éramos peques tenía sus cosas. Tenía, sí, un poco bastante. Carabanchel tenía sus vainas. Y nada, pues seguí. Necesitaba el curro, estuvo guay porque aprendí un montón y luego ya terminé la escuela. Y quería hacer las prácticas en SM. ¿Por qué? Porque su papi trabajaba allí y porque, joder, yo en el colegio hemos tenido libros de SM, no sé, me hacía ilusión. Y llegué allí y dije, hola, ¿qué tal? Me llamo Mol, ¿qué dibujo? Y me dijeron, ponte a retocar fotos. Bueno, en realidad no fue exactamente así. Bueno, no fue exactamente así, he hecho un resumen, joder, un poco, muy largo, me ha dicho 7 minutos, ¿sabes? Hubo un poco de nepotismo, lo que pasa que sí, cuando que contratas es una máquina, pues no pasa, no es nepotismo. Pero. A ver, un poco sí, a lo mejor sí. No hubo nepotismo, simplemente me pasó unos portfolios, que todavía portfolios que todavía conservo. Con la carga y la puerta esa negra. que me hacen mucha cosa. Estaba yo, espera, lo que pasa es que parece que el cabrón me ha salido longevo. Entonces yo no sé si voy a terminar de hacerme rico con eso. Buah, pero patatero, ya te lo digo yo. Es que esto no. Tengo yo los portfolios en mi casa guardaditos como oro en paño. Y allí los pasamos y allí los conseguimos. Es muy bonito porque Bebeto en realidad es como el que conserva el legado. Porque mi madre, hago un resumen rápido. Estuve en la editorial 7 años, guay, pero llegó un momento que dije, mira, me aburro de esta vaina. Los dos últimos años estuve en dirección de arte, que estuvo muy bien porque estaba Alfonso Urbano y aprendí un montón con él, pero me aburría. Porque al final yo quería dibujar y me gusta mucho el diseño gráfico, pues ya eran 7 años y me quería ir. Me fui y entonces me acuerdo que mi madre, en mi habitación, yo tenía antes de... O sea, claro, es que falta una cosita importante. Dale. O sea, termino la escuela, pero antes de la escuela yo a la vez, entre escuela y trabajar, estaba en una escuela de cómic en Carabanchel. Ah, en Carabanchel una escuela de cómic. Sí, sí, o sea, una cosa como muy loca con un chico que se llama Carlos Olivares. Que Maroto seguro que te suena. También ha estado la Carlos Diez. Carlos Diez era la que estaba en el centro, en la calle Luna. Sí, en Luna. Tenían dos, de hecho. Esta era como una cosa un poco rara. Vale. Honestamente, quiero decir que yo llegué allí y de hecho estábamos con tu prima, la descubrí. Tu prima, que era morena, muy buena. Prima ahora no hace falta mentarla tampoco. Ya estaba con mi prima. Bueno, tío, ¿no? R que R con tu prima. Es que desde que tenemos 17 años, es que cuando puede me saca el tema de mi prima. Es que igual, mi amor platónico, pero bueno, que estamos en un bar y justo yo me salí afuera y al lado del bar ponía escuela de cómic. Y dije, era de 10, igual tienes tu zona, ahora no me acuerdo. No lo sé, yo sé que hicieron una... Claro, yo estuve en Carlos Diez. Haciendo aerografía. Sí. Claro, claro. De aquella. Y vamos, de hecho, cuando vuelvan los cromados, será mi momento. Y cuando lo voy a reventar. Y yo sé que ellos se hicieron luego otra escuela. O sea, sí, a lo mejor era esa. Pero vamos, yo conozco a Javier Olivares. Javier Olivares. Claro, no. Él hizo un cómic. No es Carlos Javier Olivares. Anda, pero claro, pues esa portada la tengo yo. Esa portada, tío. Esa portada la tengo yo. Sí, el exorcista. Esa portada la tengo yo. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí en esa academia, que aprendí mucho, porque claro, yo llegué. Es que dibujaba como el orto. Y estaba Eduardo Caña, que ahora está en Francia, lleva 10 años publicando en Francia, niveles fucking locos. Alberto, lo diré, tú Alberto seguro que conoces. Alberto Jarque, Alburqueque, que también está en Francia y en Estados Unidos. Bueno, era como peña muy pro y yo no sabía ni hacer la O con un canuto. Y llegué allí y de repente estudié. Y estaba con el puto amo por un lado, con los cómics del exorcista, porque hacían como cómics que eran parodias de películas. Y yo ahí... El caso es que en esa época también trabajamos para Francia, de negros, porque... Sí. ¿Vale? Y que era lo que yo quería contar. mi madre, yo tenía todas las carpetitas con los originales de los cómics, ¿vale? Y un día llego a casa y me dice mi madre, ¡buah, me compro una aspiradora, una cosa maravillosa! Y yo, muy bien, mamá. Digo, ¿y dónde está? Que no la veo, porque no había armario para, ¿no? Sí, no había sitio para... Claro, me dice, pues la he metido ahí en tu cuarto, en tu armario, y abre la puerta y donde están todos los cómics, todas las carpetas, estaba una fucking Dyson, sí, perfecta, impoluta, y le digo, mamá, ¿y los originales? Dice, no los he tirado, pues si eso ya no necesitas. Entonces, los únicos dibujos que guardo los tiene él como albacea, en serio. Ay, madre. No, como albacea no. Los tengo yo como propietario. En el sueño raro de que vaya a valer dinero, que no. O sea, que no. Yo tengo esos, el otro día descubrí un alijo nuevo. Ah, sí. De los primeros que empezaba a hacerme cuando ya empezaba a aprender. En realidad siempre ha sabido mucho. Lo que pasa que claro, no es lo mismo. O sea, yo no sé si es que siempre ha tenido mucho arte o es que cuando solo haces una cosa en tu vida, pues acaba saliendo, pues acabas dominándola. Entonces, pero encontré los primeros que me hacía porque yo siempre he sido un clásico. A mí los superes. Ajá. Y cuanto más clásico, dibujo de Spiderman. Cuanto más clasicotes, mejor. Y tengo por ahí alguna masa, tengo por ahí algún... La cosa, alguna de... Tengo por ahí algún Lobezno, tengo por ahí... Sí. Cosas muy chulas. Muy cosas chulas. Que yo le dibujaba por amor, porque realmente yo era un puretilla de Moebius y de franco-belga. Tú ya estabas ahí, tú eres un vanguardista ya, ¿no? Yo cuando entré en clase me acuerdo súper bien que todo, lo típico que te preguntan, ¿no? ¿Qué os gusta? Y todo el mundo, Marvel, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, pues me gusta el Incael, Moebius, en una ratilla. Me gusta, pues el cómic franco-belga, Bullying. Instantáneo de todo el mundo. ¿Qué es eso de cómic franco-belga? Digo, la línea clara, Tintín, Moebius, estas cosas. O sea, sí, un poco pedantillo. ¿Asterix y Obelix es franco-belga? Sí, sí. Franco. Pues a mí francés, me. A mí sí, me sí. Bueno. Cuidado, que los, cuidado con los franceses y los belgas, que se llaman como el orto y como los. Sí, se ponen nerviositos. Es un problema que tienen ellos, a nosotros no nos importa. A nosotros no la bufa. Los franceses son jodidos, pero bueno, sí. Mejor sería ser belga. Es verdad, sí, estoy contigo. Anyway, el caso es que pues estuve, me fui de editorial, me hice autónomo, se me puso el pelo blanco y he hecho muchas cosas. Yo qué sé, he trabajado en publicidad, he trabajado en editorial. En realidad soy súper lo que salga. Uh-huh. Es que me gusta dibujar. ¿Sabes? No soy como un dibujante que ha planeado mucho nada. La vida te ha ido llevando, claro, ¿no? Tienes esa habilidad y has tirado, claro. Se abre una puerta, pues entras por ahí. Por luego ahí. Se abre otra y vas por otra. Porque es, bueno, yo creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Joder, hay gente que sí, a lo mejor tiene más claro, yo quiero ser, animar, eso, pero es. Al final creo que es un poco, tú puedes, quieres ser animador y a lo mejor acabas animando efectos de luz, porque es que eres el que mejor efectos de luz, humo, total, agua y lava haces del mundo y te llaman para eso. Pero creo que es algo que va uno como en la vida misma, te va colocando. Yo creo que José es nuestra quinta, ¿eh? Porque, porque yo, dando clases, ya, hostia, los veo súper enfocados. O sea, yo no sabía, yo sabía que quería dibujar y ganarme, claro, la, vida y ganarte la vida dibujando. Me daba un poco igual si era cómic, que evidentemente a los 3 segundos me di cuenta que cómic no me iba a ganar la vida con ello, a menos que me fuera a Estados Unidos, que no me interesara, o que hiciera Francia, que me parecía como muy difícil entrar. Pero ahora en clase yo los veo con 20 y pocos años que ya saben, en serio, es maravilloso, ya saben que quieren ser diseñador de personajes en la industria de animación o que quieren hacer visual, están súper centrados. Yo en esa época simplemente la ilusión era pues vivir de dibujar en lo que fuera. Sin poder currar dibujando. Y ya está, y es lo que hizo. Vale, pues vamos a aprovechar esta pausa maravillosa que me has dado y vamos a poner, porque hoy, joder, es que estamos de vuelta, sino Pedro Alpera con peradas. Yo la voy a disparar ahora y tú me vas a decir cuándo termina, porque yo voy a saber. No worries. Ahí vamos. Aquí estamos con otra semanita de Alperadas y hoy os traigo un par de cosas para ver que yo creo que van a ser muy interesantes. Una de ellas es el estreno de la nueva serie de Jendy Tartakovsky, el creador de Samurai Jack o Primal, que llegará el 4 de mayo a HBO Max y tiene un nombre impronunciable, es Unicorn Warriors Eternal, algo así como Unicornio Guerreros Eternos, una cosa del estilo. Y ya se puede ver el tráiler, lo dejaremos en los enlaces para que lo podáis ver. Y tiene su estilo típico y además tiene un rollito como steampunk bastante interesante. Otra pieza que vamos a dejar en los enlaces es The Flying Sailor o El Marinero Volador. Y se trata de un corto bastante premiado y que ha estado dando bastante que hablar en el último año y pico y que se puede ver ya libremente en YouTube. Además, esta semana traigo un poco de autopromoción descarada y es porque voy a publicar este domingo el Paparruchas número 100. Paparruchas es un newsletter que publico semanalmente todos los domingos. En esta newsletter hablo sobre animación, estrenos, cortos, noticias relacionadas y demás. Y aunque parezca mentira, pues llevo 100 semanas haciéndolo, así que creo que ahora cuando acabe el audio, pues creo que deberíais felicitarme. No es por nada, un detallito, un pequeño elogio, un Pedro, qué máquina eres, esas cosas que se dicen. Además dejaré el enlace en la descripción también por si quieres suscribirte y ser una de esas personas que reciben este magnífico newsletter. Bueno, voy a ir terminando y voy a dar paso al invitado. Mol, tengo una pregunta para ti. Es una pregunta de actualidad, no he podido evitarlo porque llevamos un mes o dos o tres o no sé ya cuánto tiempo escuchando hablar sobre esto y quería saber tu opinión. IAs, ¿a favor o en contra? ¿Qué te parece esto que ha hecho Adobe ahora de meternos también la IA en cada uno de los programas de Adobe? Pues nada, chavales, os dejo, seguid disfrutando del programa y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Pues ahí lo tenemos. Nos ha dejado... Bueno, primero hay que felicitarlo porque tiene 100 ediciones de su newsletter. Yo le llamo boletín, que se llama Paparruchas. Pues es para felicitarlo. Felicidades, Pedro. Eres un titán, eres un jefe, eres nuestro emperador del amor y de la animación. Es un bonico. Y además pondremos en la descripción del programa todas esas piezas, enlaces a cortos y proyectos de lo que nos ha hablado. Y nos ha dejado esta pregunta. IAs, inteligencias artificiales. Es un buen melón. What happened? Es un buen melón. What happened, pues, con las IA? Pues primero mándale un saludito a Pedro. Y las IAs, vale. Yo en realidad creo que hay diferentes partes para mí. Una es que hay que hacer una regulación. O sea, a mí lo que me parece injusto de las IAs es cómo han generado su arte. Es decir, estás cogiendo imágenes a base de escanear, exacto, y utilizar trabajo de los demás y no estás pagando, no estás pagando nada. O sea, tú te estás comprando la Coca-Cola para sacar la fórmula de la Coca-Cola, pero no pagas a Coca-Cola. Exacto. Entonces, creo que esa parte hay que legislarla. Es decir, que la gente... Yo para esto siempre soy... En general, bastante abierto en el sentido de que, ok, que la gente que quiera ceder su arte para que se eduquen las IAs quiera hacerlo. Yo no lo haría personalmente, pero que esté regulado. Es decir, pues como hacen en Photostock o con, que se hace con las fotografías, sí, en la editorial. Claro, tú destinas un paquete de imágenes para alimentar la inteligencia artificial, te pagan royalties, ¿vale? Y entonces está todo controlado. El problema que hay aquí para mí es que han sido unos piratas. Quiero decir, han cogido imágenes, por ejemplo, Midjourney, que está muy educada en concept art de más enfocado a videojuegos. Es una aplicación. Es una inteligencia artificial que la han educado a través de concept de mucha calidad de peña de videojuegos y de arte para, pues, se nota, ¿no? Para los Avengers, ¿no? Películas de imagen real, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú has alimentado esa inteligencia artificial con un trabajo previo de compañeros y compañeras y tú estás sacando rédito económico de esto. Y eso es robar de toda la vida. Claro, pero la cuestión es que va tan rápido que ni en Estados Unidos lo están legislando, teniendo los sindicatos tan férreos que tienen, con lo cual es algo que hay que meterle mano. Y os voy a decir una cosa, para que Elon Musk, que para mí es un supervillano, salga antes de ayer diciendo que hay que controlar esta vaina, ¿cómo será, no? ¿Cómo será la historia? Claro, pero Elon Musk ha dicho eso porque yo me dedico al sector tecnológico. Ajá. Si tenemos que esperar a que la burocracia haga algo, claro, estamos y a que los casposos que llevan la burocracia concretamente se pongan las pilas para poder legislar esto, para cuando esté la legislación ya se ha muerto el artista, los nietos del artista. No, pero ya no solo, pero ya no me refiero a Skynet, a unos ha surgido y nos han no me refiero a unos, o sea, derechos de unas imágenes, que me parece importante. En este caso, bueno, mola, es ilustrador. Yo creo que es importante, ¿no? Porque si te están robando tu trabajo, pero bueno, ya para todo, estamos hablando de inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial puede llegar un momento en el que veamos, bueno, puede llegar, no, llegará el momento en el que veamos como ya no hay pilotos en los aviones, entonces eso hay que legislarlo, porque claro... Afecta, o sea, a mucha gente, claro. El único debate que hay es de quién es la culpa, sí. No, a ver, a mí tiene otra parte que me parece interesante, que no sé qué opináis vosotros, que es... También me gusta que alguien que a lo mejor no tiene los conocimientos para dibujar, metiendo una frase, pueda generar algo. Esta parte como que me parece bonita. Entiendo que la gente me dice, joder, mol, es que tú has tenido que pues dibujar 20 años para aprender esto. Sí, has sacado de dentro de ti esos 3.000 dibujos de mierda. Exacto, que digamos todos. Uy, 3.000. El puño, o 7.000, yo, ¿no? Tengo 17.000. 2 millones cada año. Yo soy un dibujante de dibujar, no soy un dibujante de prolífico. Esta... No, me refiero que soy... Tengo que dibujar mucho para encontrar algo que me guste, ¿sabes lo que te quiero decir? No soy de estos talentosos que llegan a la primera y sueltan lo algo. Lo marcas, ¿no? Déjame que cuente una cosa, porque cuando él estaba aprendiendo, de repente desapareció. Literalmente, sí. O sea, literalmente desapareció. O sea, yo si quería ir a verle, pues tenía que ir a la montaña. Ajá. Yo subía, audiencia, yo ¿no? iba a su cueva una vez al mes a llevarle manteca de cerdo y harina de maíz para que pudiese comer. Entonces, llegabas a su casa y él estaba literalmente como un ermitaño Pero que te digo que solo le faltaba la piel de oso por encima. Pero tú llegas a su casa, la casa estaba única y exclusivamente preparada para dibujar, y yo un día llegué y vi toda la casa, forrada de dibujos de manos, de pies, de ojos, es verdad. De tal, y yo decía... Y yo decía, este chico se obsesiona con alguien y lo se va a matar. Se ha quedado ahí. Ha perdido el norte, está perdiendo la cabeza. Entonces él desapareció literalmente para aprender a dibujar y se tiraba y me decía, pues es que llevo 6 meses dibujando manos derechas. Sí. Y digo, pero es que a lo mejor debería de cambiar ya la izquierda, amor. Sí, sí, sí, total. Digo, porque creo que la mano derecha... Para cuando llegues al codo estamos jubilados ya. Y total. Eso es un proceso que yo viví que me acabo de acordar ahora y por eso quería contarlo para que no se me olvidase. Qué porque bueno. Era súper gracioso. Luego de repente, ojo, la parte que más me impresionó a mí fue la de los ojos. Cuando le veías que me estaba pintando ojos y veías un ojo realista, un ojo de cómic, un ojo tal, o sea, yo decía, madre mía, es que vas a acabar desquicio, o sea, vas a acabar loco de verdad. O sea, a ti esto no te viene bien, tú ya eres un ermitaño de nacimiento. De nacimiento, claro. No, sí. O sea, Molano, yo siempre digo de broma que Molano nació viejecito ya. Es verdad. Sí, sí. Dije, ¿me pueden traer un café y un periódico? Las porras. Según nací. Era... Y ahora no, ya no me acuerdo por qué lo estaba contando que ha venido, pero es que era muy buena la anécdota, tío. Es que tenía cuando empezó a dibujar. Él dice que es un dibujante que dibuja, o sea, que para sacar algún dibujo que le guste tiene que dibujar mucho. Eso es. Y la historia viene por ahí porque hay mucha gente que dice, "No, es que yo esto", y un día me dijo, y un día creo que fue con las primeras veces que le empezaba a enseñar a gente, que me contaba pues que había un alumno que decía, "Claro, es que tú tienes un arte", digo yo, "Sí, arte". Digo, yo es que este chico está dibujando manos derechas 6 meses sin parar. Y cuando ha conseguido una mano derecha perfecta, como él la ha querido, ha dicho, pues ahora empiezo con la izquierda, pues que yo le decía, coño, pues flipéala. Dale la vuelta. Es que no es lo mismo. Y los ojos y todo. Ahí fue cuando le vi yo el sentido a la figura. Se ponía a mirar el muñeco ese... Ese muñeco articulado que tiene una peana que ese, le pones sí. así... Qué odio le tenía es de ese madera. Muñeco. Y estaba ahí, que veías que empezaba pim pam pum... No, sí, okay, vosotros, okay. Vale. Yo estoy haciendo unos gestos sobre la logística. Muchas gracias. Y todo... A ver, creo que tiene una parte también, quiero decir, igual que veo que esa parte que alguien que no está formado pueda... Muchas gracias. Pueda acceder a crear algo gráfico, creo que una parte muy bonita de aprender cualquier disciplina es el camino, es aprender, es como tocar la guitarra, el aprendizaje, sí mismo, ¿no? El proceso. Exacto, porque genera conocimiento, y en nuestro caso que dibujamos solos, introspección, reflexión personal, y a mí que en realidad me gusta dibujar para contar cosas, claro, todo ese tiempo a solas, leer, mirar cómic, mirar pelis, hostia, para mí era muy enriquecedor y nunca he tenido muchas habilidades sociales. O sea, no es que no las tenga, es que me cuesta a veces, ¿sabes? Entonces, claro, decir que nunca has tenido muchas habilidades sociales es un eufemismo de... No. A ver, o sea, ¿cuál es la realidad? Nunca he tenido habilidades sociales. Es un eufemismo de que será muy mal. Claro, bueno. ¿Era su único colega en el colegio? No. Beb, tío, hacía una cosa maravillosa. No, que... nosotros hemos sido piñita sí. en la clase. Tenías cuadrilla, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido piña desde chiquititos, porque él y yo en concreto íbamos a la misma clase. Y luego según íbamos creciendo y hemos ido ampliando esa piña, que luego todo nuestro círculo de amigos sigue siendo el mismo. O sea, desde que éramos enanos. Es un círculo de amigos cojonudo, porque están todos mis amigos son artistas ahora. ¿Ah, todos, sí? Sí, tío. ¿Ah, sí? Es que ha sido muy loco todo y... Carabanchel... Sí. Carabanchel Rus. No, o sea, yo me quedo ahora mismo... Hay veces que quedamos, yo qué sé, la semana pasada estuvimos comiendo porque uno de ellos presentaba a su niño y tal. Y yo decía, joder, menudo plantel tengo aquí de cracks. Fíjate. Sí. Y además, curiosamente, todos del artisteo, ¿sabes? O sea, de algún tipo de rama artística, que eso mola mucho. Ah, qué curioso, sí. Yo creo que muy, muy curioso. De peque, yo no sufría... Él hacía cosas muy nobles. Y, por ejemplo, claro, yo era como carne de bullying, ¿sabes? Y este estaba por detrás siempre en plan... Te defendía, ¿no? El mogollón. Que se acercaba, es como toques a mi colega, te reviento. Colega. Porque claro, este jambo empezó el gimnasio con 15 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, vale. ¿De qué me como yo los chuletones ahora? Que me... Claro. Este tío estaba fuerte con 15 años y yo era como una lechuza blanca, de hecho lo soy. O sea, creo que tengo el blanco más blanco del planeta. Bueno, todos los dibujantes sí, andamos por ahí, negro, claro. Por negro no pasa eso. No. Descendiente no parece. ¿Te imaginas? No. El pego no. Hostia. Si alguna vez lo has intentado... No, joder. ¿Os acordáis de una película? El... No me acuerdo... Powder. No. Ah. Powder era de La Máquina del Tiempo, de Guy Ritchie. Ni puta idea. Guy Ritchie. Sí, yo siempre, es que siempre que veo, es una peli que me gusta mucho y cuando salen los malos del es final. El de Cerdos y Diamantes. Ah, ya son, sé, que ya son sé. Gente que viven en cuevas. Que son blanquecinos. Y siempre que sale el jefe de eso, digo, mira, el Molano. Soy yo, claro. soy el caminante blanco de Juego de Tronos. Mi madre me llamó, me dijo, hijo, ¿has hecho tú alguna? Digo, mamá, es primera ficción, no existen los caminantes blancos. Digo, y vale, ya con la puta bromita esta. Pero ¿sabes lo peor, tío? Que estaba en Galicia. Nunca sé decir esto, donde el náutico o grove. Vale, grove. Y me dio por meterme en el agua, que estaba fría, helada. Claro, evidentemente, pues estaba en bañador en tetillas. Entonces, llega un niño como de 5 años, se me queda mirando y se empieza a reír, pero con una alegría. Y dice, ¡está blanquísimo! Y yo, solo para una vez que me meto en la playa y me hacen bullying, ¿sabes? Era como, tío, los niños son súper macarras. Y se piró, ¿eh? O sea, se deshuevó en mi cara, hizo su trabajo y se piró. Y yo me quedé allí, ¿sabes? Pues bastante humillado, la verdad. Pero bueno, luego dije, no pasa nada. Los niños dicen la verdad, es que estoy blanquísimo. ¿Y qué os iba a contar? Ah, retomando. Entonces, voy a retomar. Hice el cómic. Hice El Exorcista. La versión... una parodia. Yo ahí solo... En realidad en ese dibujaba negros, rellenaba negros. No me dejaban mucho. Ya en el siguiente, que era Jason contra Freddy. Ojo. También le tengo. Holy shit, esa mierda. También ahí ya dibujé bastante. Y luego hicimos... Que no sé si se puede decir, la verdad. Pero bueno, ha pasado más años que Carracuca. Aquí se puede decir porque está Radio Sleep. Perfecto. Pues hicimos Pasoleil, que es una... Soleil, una editorial francesa. Francesa, pues yo trabajaba, vamos, de negro. De negro, sí, de machaca. Había como dos o tres números, no me acuerdo bien. La espada del tiempo. No, igual estoy metiendo la pata, ¿eh? Y luego Giro Academy, que también ayudamos. Que fue un fracaso absoluto. Porque la editorial dijo que se tenía que parecer a Goliath, al Goliath, rollo, sí. A la estética. Claro, dale. ¿Se puede hablar largo y tendido de las reuniones que he tenido yo en las que de repente cuando lo petó Gorila era como de... Todo el mundo queremos esto y era como ya, pero es que yo hago patatas, ¿no? Claro. Ya, pero es que se puede parecer a esto. Y como todo así. Pues cuando lo peta algo es como ya todo el mundo quiere eso. Es terrible porque en realidad el proyecto era interesante, de guión me refiero, pero fijaos, la insistencia de los editores de Soleil en que se parecía a Gorila fue lo que hizo que lo se... Que lo mató, ¿no? Claro, porque la peña no es tonta, peña decía, esto es igual que Gorila, pero no es Jamie dibujando, que me estás vendiendo aquí como una marca blanca, y se pegó el leñazo. Y eso, te cuento. Pues está muy bien que me cuentas cosas. Te voy a decir yo, ahora te voy a contar yo. Os voy a contar Cuenta. Una cosa. Yo ayer fue viernes, trabajé hasta las 2 en muy malas condiciones. No, güey. Por mi propia responsabilidad y actividades tarde nocturnas. Y después de comer y de echarme una siesta inevitable para la mera supervivencia, me puse a escribir. Y escribí un guión para esta entrevista de hoy. Muy rápido, porque después había quedado y quería ir a ver unos compañeros y no quería llegar tarde. Entonces estuve hora y media corriendo mucho, escribiendo un montón de preguntas, mirando tu trabajo, haciéndome preguntas de qué puedo hablar con él, qué le puedo decir, este tema, este otro, redactando, ordenando, editando, corriendo a imprimir a un sitio que te tutorio al lado de casa. ¿Hiciste muchas cosas? Hice muchísimas cosas. Y no he hecho todavía ni una sola pregunta de las que tenía apuntado. Pues dale, es que... Ahora estamos ya en la recta final. Lo siento, tío, es que hablamos mucho. Es decir, esa hora y media, ¿quién me la devuelve a mí? Hazla más. ¿Quién me devuelve a mí esa hora y media? Podemos volver el fin de que viene. Exacto, o sea, volvemos el fin de que viene, no pasa nada. Podemos volver el fin de que viene, tío. Me gusta vuestro rollo. Pero, como estamos llegando ya al final del programa, voy a hacer... una sección para la que no tengo sintonía, deberíamos inventar una, a ver qué se nos ocurre, que se llama la sección Ovarios. ¿Ovarios? Ovarios, porque llamarle varios me parecía aburrido, entonces digo, voy a llamarle Ovarios, y ya la gente que interprete. Pues me gusta. ¿Ana Obregón o Shakira? Joder, ninguna de las dos. No vale, esa ¿cómo no que tiene no? Que ser una cosa o la otra. Vale, ¿para qué? ¿Para qué? Ah, yo lo pregunto, ya vosotros decís para qué. Yo pregunto, ¿Ana Obregón o Shakira? No, me niego ninguna. Tío, es que ha sido, es que es todo mal. Ha sido a claro, ha sido a coger. Ha sido a conocerle. Claro. Ninguna de las dos. Ha sido a conocerle, ya claro. Claro, es que Milagros. Milagros, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Dinos tú. ¿Qué pienso? ¿Shakira o Ana Obregón? Yo prefiero a Ana Obregón mucho más. Vale. O sea, es que ha sido además, madre. Ha sido una mujer valiente. Porque si ella, yo es que la admiro, no sé por qué, pero para mí me parece una chica muy maja, siempre me ha gustado y yo entiendo que quiera tener un hijo. Y como adoptar casi es imposible y tal, y además es distinto, porque si esa niña lo hace mucha gente... Y vale que estará mal porque compras a los niños, no sé qué. Sí, está feo. Pero hay tantos niños que están mal que yo veo que esa niña, aunque ella tenga 68, ella la va a preparar. Sí, está 100% al día. Yo el otro día toda la gente y decía, eso no sé cuánto, si no sé qué. Y la chiquita que tenemos allí que hablamos de muchas cosas por la mañana y por la tarde sobre todo, dos días sacamos cosas, sacan ellas cosas de actualidad. Ah, vale. Y yo dije al contrario de todo lo que dijo la gente. Es que tú siempre has sido un verso libre. Yo siempre, no sé mucho. Y a ti te da igual 8 que 80. Pero tengo mi carácter. Cuando yo siento una cosa, la siento de verdad. Por eso y digo, yo veo bien que esa mujer haya hecho eso. Tiene una niña que tiene 68 años. Bueno, no importa porque puedes criar a ese hijo. Como, oye, yo he tenido que trabajar y mi hijo me lo ha criado otra persona. Yo no he podido criarlo. Entonces he tenido uno que era lo que podía tener. Claro. Pero ella, a su edad, con todo lo que tiene, y yo la veo una mujer con dos narices, sí, y que la quite lo baila. Ha tenido la niña, la llena la vida, y yo lo hubiera hecho también. Y yo lo hubiera hecho. ¿Pero qué hubieras hecho? ¿Comprarte un niño o vender al tuyo? No, es que mi hijo no lo cambia. Mira, yo mi hijo no lo cambio ni por nada. No, discrepo. El otro día estuvimos en una boda y conmigo no quería bailar, pero ¿sí? Vino otro chaval más joven y se levantó corriendo. Veintitantos años. Claro, a ver. O sea, ahí discrepo. Es chico majísimo. Claro. Hay que bailar sin la muleta. Si no hay nada como tener una buena motivación. Claro, oye, eso es fundamental. Una buena motivación. Oye, me pasé, eran las 2:30 de la mañana, ¿eh? Ni tan mal, pues claro que a sí. A esa mal en vez. Maravilla. Es que dice, te veo aquí que estás sola. Digo, que bueno, no estás bailando, no. Pero que toda la gente estaba bailando. Dice, y he venido porque pienso que te aburres y que quieres bailar. Oye, qué digo, majo. Oh, majísimo, es un chico Milagros, guapo. Qué bonito. Estás en forma. Ah, bueno, nos que estoy en forma mucho. Pues yo no lo sabía, pero empecé a bailar con él bailamos hasta juntos y todo. Bailé 4 o 5 eso, digo. Pero si tengo la muleta que no la quito. Pues bailando he pensado, en serio, solamente un momento. Ya he cambiado mi técnica de la vida. Creo, sí, ahora he empezado a hacer todas las cosas y voy a aprender a ver si la muleta la dejo lo antes posible. Pero bien. Vamos, la necesito porque también yo mentalmente, yo estoy muy metida con la muleta, que parece que no sí, la que puedo da seguridad, quitar. Claro. Muchas veces me la dejo si voy a un sitio. Pero bailando no. Oye, no que la bailando no, yo dice, si le dije, bueno, digo, mira que tengo ahí la muleta, la tengo ahí toda la cena, dice, pues si no podemos sin la muleta, con la muleta, digo, tú eres genial, nada, me preguntó cómo me llamaba y todo eso, y yo le dije que no, hombre, pero yo que era un chico, eso vamos, ni que yo fuera, no, Ignacio, pero que fue muy majo porque estaba yo sola, tú, ¿cierto? Desde la experiencia, ¿tú ves boda? No, boda, fíjate, yo no veo boda, pero yo sueño, yo soy muy soñadora desde niña, me eso encanta, es muy bonito. Yo también. Y vivo mi vida y tengo, bueno, que he estudiado muy poco, pero No me ha ido mal. Y está 43. Has estudiado muy poco, pero te ha cundido mucho. Me ha cundido mucho. Hasta los 9 años fui al cole, fíjate. Luego, yo nunca paro de soñar, tío. O sea, pero yo tampoco. Eso es lo más grande. Hombre, yo ayer, antes de empezar el programa, lo estábamos comentando, ayer me cené un chuletón gigante. Y según kilo 200. Kilo 200. Que me parece una locura. Lo estaba mirando 200, o sea. Y yo soñaba con que en vez de uno tuviese dos. Pero tío, es que es mucha comida, es como... Y... Pero está bien eso, por porque son sueños... Por la pero noche, milagro. No es como no ser yo... un emperador, ¿no? Es como, qué maravilla bueno, esto. No yo muero. Si tanto, el doble ¿no? sería la no, hostia. Ni de pero coño. Bueno, pero aquí estamos hablando de un chaval pues que sí. tenía un sueño totalmente. Y al final... Y míralo, aquí está. Y claro, tampoco, ya, se tampoco se ha comentado. Luchó contra viento y marea. Ojo, yo no me, se ha comentado, por ¿no? la mañana cuando voy al estudio me río mogollón. ¿Ah, sí? Bueno, porque siempre me levanto y me río porque estoy vivo. En bueno, plan de a tomar por saco otro sí, día, os lo juro por otro Dios. Día para vivir. Porque, pues bueno, sí, os lo juro. Estamos hablando sí. de una persona que tiene alergia a todo, al mundo. Claro, entonces es como en la Edad Media yo había durado tres comas, ¿sabes? Y me levanto por la mañana y es como, jaja. En plan, estoy vivo. Sí. Y cuando voy por la escalera y pienso que me voy a mi estudio. A trabajar de lo que te gusta. Exacto. Dices, ole. Y que no tengo. O sea, que dispongo de mi tiempo y de tal. Y entonces como que me entra una risa, ¿sabéis la risa esa de que no te pillen? Sí. En plan de... Y voy bajando diciendo, que no se entere ni el tato. No se den cuenta. Yo por eso intento perfil bajo, Pablo, ¿sabes? En serio, en plan, a ver si, no sé, esto sé que no tiene sentido, pero es como a ver si va a venir un ente más grande que yo y me dice que tengo que volver a trabajar a un sitio. Tú eso de los dibujitos que nos has engañado, venga. No, tío, me ofrecieron currar en un estudio para una peli y se lo decía a Bep esta mañana. Que tenía que ir al estudio. Y le dije, hasta luego. No. Lo siento. ¿Sabes a quién me gustaría tener aquí? Primero para darle una buena hostia. Al psicólogo este del instituto. Nos jodió la vida a todos. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Pero a todos no. A ti y a mí en concreto sí. Ese psicólogo, muy mal. Pero la reflexión que habíamos hecho era muy bonita y lo vamos a dejar ahí. Vamos okay, a dar okay, un okay. pasito atrás. Alright. Vamos a volver a esa alegría de decir, de coño, sigo vivo. Sí. He vuelto, estoy aquí, no eso hay fallo. Es. Milagros, milagrosa, bailas y muletas. Paulo Decadente sí. ha vuelto a la batalla. Alright. Está fuerte y con ganas. Y vamos a despedir este programa con el Motherfucking Thin Lizzy, Boys Are Back in Town. Temazo. Nos vemos en temazo. La... Dale, fufa. ¿Cuántas cosas sabes? Sed felices, viva el rock and roll, viva la primavera. Vamos a por ellos que son pocos cobardes y están cagados de miedo. O como decían HHH, a por ellos que son muchos y están super cachas, los hijos de puta. Madre mía. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, spread the word around. Yeah, will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let 'em.